Esta semana se han despejado las dudas sobre la propuesta de indulto masivo para el bicentenario que elabora la Iglesia Católica. Tras la posibilidad de indultar a militares condenados por causas de derechos humanos, el presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic, aclaró que el beneficio de indulto propuesto para el bicentenario no incluiría los casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos. El gobierno, por su lado, no es partidario de impulsar indultos generales en materia de derechos humanos, pero no excluye la posibilidad de analizar casos específicos, como le explicó la vocera de gobierno, ministra Carolina Toá. El gobierno no es partidario de impulsar indultos generales. Distinta es la facultad presidencial, que existe y es permanente, de analizar casos específicos cuando hay razones fundadas que sí lo meriten y que normalmente están ligadas con temáticas humanitarias. El documento que propone un indulto masivo podría favorecer a más de 3.000 reclusos y está siendo elaborada por la Conferencia Episcopal junto con el capellán de Gendarmería, Jaime Nahuard. Aunque en un primer momento la presidenta Michelle Bachelet se mostró estar dispuesta a estudiar todas las propuestas, luego recalcó que no estaba contemplado sumar en el indulto masivo a quienes han cometido hechos de sangre. También el monseñor Goic aclaró que hay personas que evidentemente han violentado los derechos humanos de manera muy fuerte, que tienen penas abultadas por casos emblemáticos, como es el caso de Manuel Contreras y Paul Schäfer. Por su lado, el candidato a la presidencia de la Alianza por Chile, Sebastián Piñera, declaró que las razones humanitarias son para todos iguales y que, por tanto, no cabría hacer diferencia al realizar el indulto humanitario. No veo ninguna razón para hacer diferencias si es civil, si es militar, si es hombre, si es mujer, si es del norte o es del sur. Las razones humanitarias son para todos los seres humanos. En general, la iniciativa de indulto masivo está orientado, por ejemplo, a adultos mayores con enfermedades terminales y a jóvenes primerizos que no hayan cometido delitos de gravedad. De todas formas, la Conferencia Episcopal presentará en detalle la propuesta durante las próximas semanas para el análisis presidencial.